Suivante chanson, dédicace à vous pour avoir venir. Sous la pluie, vous êtes au taquet, les gars. Falling from the top of the world, you little drop of water, rolling over the check. What burger has been? Je vous écoute pas, c'est chaud. j'ai rien deviné. J'étais comme désarmé quand tes sentiments ont implosé à retardement. Tu as laissé ta rage sortir de sa cage. J'aimerais te retenir. Her and eyes are Ya no quiero saber más de sirenas y torretas. Ya no quiero saber más de prisiones y de guerras. Solo quiero ser feliz mientras vivo en la tierra. Como quisiera evitar la situación del país. Como quisiera matar la represión que viví. No sé si poder lograrlo, no puedo seguir así. Ya no quiero saber más de gringos y talibanes, porque se dicen humanos y parecen animales. Como quisiera cambiar a este mundo homicida. Como quisiera vetar a la prensa vendida. Solo quiero ser feliz. Me resta de vida. Pour ça, tu n'as pas le choix. Au clair de la mer, qu'avons-nous fait de toi? Faire de toi un enfer. On dégaze à tout va. Thank you. respirer ici sera un luxe pour moi. Au clair du futur, de l'espoir plein les bras, tout changer ce sera dur. Je respire et j'y crois. Yeah.

got it. We'll be right back. es una ley natural. Eso estoy convencido. Por eso hoy busco un amo que me dé comida y abrigo. Se vive mal en la calle, cada día sin tormento. Vago sin rumbo fijo, casi no pruebo alimento. Por eso hoy busco a alguien que me dé casa y sustento. Aquí voy y viene un hombre, pero me lanza una pedrada. Esa elegante mujer me asestó una buena patada. Con la cola entre las patas, me alejo sin lograr nada. Tiene un hombre, pero me lanza una pedrada. Esa elegante mujer me asestó una buena patada. La cola entre las patas, me alejo sin lograr nada. El borracho de la esquina, callejero igual que yo, conmigo valedor. Y eres fiel amigo y compañero de dolor. Y eres fiel amigo, compañero de dolor. Y eres fiel amigo, compañero de dolor. Resta de vida.